aguas vengan todos los sedientos, vengan a las aguas. Y tú que no tienes dinero, ven compra y come, ven compra vino y leche, sin dinero y sin costo, ven y compra. Vengan a las aguas. Estás cargado y